Esto es Reventón FM. Comenzamos. Hola, soy Terris y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. No te olvides, ponte en sintonía, nosotros te ponemos el ánimo. Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Tequila montones, olvido no ha llegado. Ya fue a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, destrocé corazones. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos para que todos los lunes, en punto de las 7 de la noche, escuchen El Manicomio de Kruger. Solamente por Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Amigos, muy buenas noches a una emisión más de Bohemia en Vivo, de hoy 5 de diciembre del año 2023, en este programa número 13 de esta tercera temporada. Muchas gracias por estar por acá, como cada martes. De verdad, agradecemos infinitamente que estén en sintonía. Y pues vamos a empezar por enviar saludos a toda la gente que ya está por acá conectándose, que ya se está haciendo presente y que sin más preámbulos es como sigue. Saludos, por principio de cuentas, a la organizadora Kai, allá hasta la ciudad de Playa del Carmen, allá en Quintana Roo, a quien agradezco por el espacio. Gracias infinitas por darnos esta oportunidad de tener este programa ya en su tercera temporada. De igual manera, saludos para nuestros amigos locutores, programadores y DJs que conforman esta gran área de Reventón FM, como son el Gwen Kruger, Blue, Lucy in the Sky, Lily Sun, Scorpio. Gracias por apoyarnos en estos proyectos que tenemos acá en la radio. De igual manera, un saludo muy grande, muy apretado, a nuestro tocayo Cocoleto, que también nos apoya allá desde las playas de Xochimilco. Pues bueno, saludos a la gente que ya se conectó también y que está saludando desde un principio. Saludos, un abrazo muy grande para nuestra querida amiga Juanita Laguna, que llegó temprano, nos ayudó a barrer y a trapear y a sacudir para que estuviera presentable aquí el foro de el Bohemia en Vivo. De igual manera, saludo a mi tocayazo Jorge González, el gran señor de León, y también está ahí en primera fila. Saludo a mi hermano Américo, que también está saludando. Carnalito, buenas noches, qué bueno que estás por acá. Saludos a mi buen amigo Mao Velázquez, que también está apoyando con la promoción del programa de hoy. Pues tenemos saludos a la gente que ya nos está escuchando, ya nos pasaron el listado de la gente que se quiere que salude, y con muchísimo gusto los vamos a hacer. Vamos a enviar un saludo muy grande hasta Valle de Santiago para Rocío Ambriz del Valle, de ahí de Valle de Santiago, por supuesto. Saluditos también a la gente de Guadalajara, Jalisco, como es Adriana Núñez, que está en sintonía. También a Luis Tavares, que se encuentra preparando el mejor sushi y las mejores alitas allá en Guadalajara, Jalisco, un lugar que se llama Rhapsody. Cuando vayan a Guadalajara, visítenlo. También, de igual manera, saludos a Hugo García y a su esposa Adriana Torres, que son de Cancún, nos están escuchando desde Mountain Brunswick. Gracias por la compañía, gracias por la preferencia. Un saludo muy grande, un abrazo a la distancia a nuestro querido don Arturo Sandoval y su familia, que nos escuchan allá en Lake Geneva, en Wisconsin. Saludos a la gente que se encuentra en Guanajuato, como es Uriel Martínez, Lupita Minor, Alex Zuru, Juan Alberto Tavares. Gracias, un abrazo por estar acá en sintonía. También tenemos más saludos, y estos son con dedicatoria especial, por supuesto que sí, porque se lo merece. Saludos. Saludo muy, pero muy, muy grande a Eustorgio del grupo GMM. Ayer lo operaron de una rodilla, y bueno, todo se ve bien y está en recuperación, y seguramente lo está escuchando, así que le damos un abrazo muy, muy, muy grande, muy apretado, Estorgio, de parte de todos sus amigos de Radio Nación, al igual que tus amigos de Salamanca, que te recuerdan con mucho, mucho gusto. Pues bueno, vamos a comenzar con un buen bloquecito de canciones, de verdad. Saludos también a Graciela Gasca, desde Morelia, Michoacán. Graciela, bienvenida. Qué bueno que estés por acá. Pues vamos a empezar con este primer bloquecito. Esto que viene es algo de Manuel Rivera, desde Canadá, logrando su audio. Este audio que se hizo en el Día de Muertos, que tuvo su celebración allá, con ese tema que se llama, ese tema José Arturo Jiménez, que es el rey. Enseguida, desde Salamanca, Guanajuato, uno de los ex integrantes del coro de San Agustín de Salamanca, Guanajuato, como es Ricardo Meléndez, con Fuiste Tú. También Pepe Damián, ex integrante de este grupo de Salamanca, con Amar a Muerte. También enseguida viene el señor tango Pedro Ordaz con ese tema que se llama Nostalgia, y cerramos con el gran tenor del León Guanajuato, nuestro querido tocayo Jorge González, con este temazo que se llama Dime Que Sí. Amigos, yo soy Carlos Carlos, yo transmito de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de la fresa, para todo el mundo mundial, recordándoles que en controles está la Tete Rines, que nos apoya a que todo salga bien, que no tengamos mucho tiempo, y en caso de que haya alguno, ella rápidamente lo va a componer. Pues sin más preámbulos, comenzamos con más de Bohemia en Vivo en esta edición número 13 de esta tercera temporada de hoy, 5 de diciembre del año 2023, de las 8 de la noche con 11 minutos. ¡Comenzamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Quítale! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Llorar! Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era llorar. Divina tú, es tu voz mi canción más amada, y es que tú, cuando Dios me mandó algún milagro, no.

Y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Amigos, 8 de la noche con 28 minutos, tiempo central de México, estamos de regreso. Pues espero les haya gustado este tango que cantó el señor Pedro Ordaz, también esta canción del señor, el tenor de León Jorge González. Lo hicimos con muchísimo gusto. Nos está comentando por acá Graciela Gasca. Este es lo que hace espectacular, cuanto más, pues como te escribimos en el chat, Graciela, esto lo hacemos de verdad con mucho gusto, pero sobre todo gracias a todos los que participan, a todos los que nos envían sus audios, aquí tienen una ventana para que expresen su arte, su talento, de verdad, manden sus audios, nos gusta ver esos talentos que están por ahí en todas partes y que no los conocemos, ese es un buen escaparate para que se hagan a conocer. De igual manera, saluditos a Orlando Loreña, que le mandan un saludo a Pedro Ordaz, por supuesto que sí, gracias por estar acá sintonizados, Orlando Loreña. Juanita dice que le sorprendió la poesía, es una intro que se hizo especialmente para este tango de nostalgia que cantó Pedro. También saluditos a Chago, que ya se conectó, mi querido Chago, buenas noches, sé bienvenido. Dice Graciela Arasca, señor del tango en Salamanca, se dice fan, también nosotros, Graciela Tango, por seguro que también somos sus fans. Marisol Laguna, que se está conectando, muy buenas noches, Marisol, qué bueno estar por acá, es un gusto tenerte por acá, como siempre, como cada martes, gracias también a ti por el apoyo que me vas a enviar los audios de tu gente allí en León, Guanajuato. Un abrazo grande para ti también. Pues bueno, vamos a recordarles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. O sea, estamos a cualquier hora, nos pueden escuchar desde su celular, en donde quiera que se encuentren, en el banco, así van por las tortillas, en el gym, se van a hacer pilates, se van por los niños, si están en la oficina trabajando, en cualquier lugar para escuchar, esta es una muy buena excusa para que escuchen música 24 horas al día. Igual también tenemos nuestros programas estelares de momento, todos los lunes a partir de las 7 de la noche, el Kruger, el rockero más famoso de todo, y los cuatro, con su gran programa, como es el manicomio de Kruger, que siempre tiene, de verdad, tiene unos pacientes de verdad imperdibles. Todos los martes, como es costumbre, a partir de las 8 de la noche, conducido por un servidor TV Service de Irapuato, Guanajuato, Bohemia en vivo, donde entrevistamos a los mejores exponentes de la bohemia, tanto de la región como de sus alrededores, como a nivel nacional. Hemos tenido ya gente que nos manda de Canadá, de Estados Unidos, nos ha mandado de Nicaragua, de Cuba, nos han mandado a donde también, hemos tenido también gente de Argentina, de Colombia, como no, gracias por enviarnos sus audios, ustedes, es un gran placer tenerlos por acá. Pues bueno, vamos a este segundo bloquecito. Este es algo que estoy segurísimo les va a gustar, es algo que también preparamos con mucho gusto los exponentes que tenemos por acá. Hoy tenemos también un grupazo, detrás voy a platicar los detalles de este grupo. Este segundo bloque viene compuesto como sigue: desde el número 4, el gran Manu Hernández, con un tema de los solteros que se llama Hay Cosas Inolvidables. Y yo voy debutando aquí en Bohemia en Vivo este grupo que se llama Voces de Guanajuato, con un tema que se llama Angelita. Voy a traerles por merones de este grupo. Por fin nos dio sus audios Yossi Padilla, es un chico muy talentoso de aquí de Guanajuato, con un tema que se llama Work. Yossi próximo viernes va a participar en un concurso de canto cuya temática son pura música de los Beatles. Te deseamos la mejor de la suerte, Yossi. Y acuérdate de enviaros su audio de la participación. Viene, Ben Morris, un tema de Taylor Swift. Enseguida viene Denise Rodríguez, quien nos manda este audio, esta canción que se llama Siempre, esta canción de Ana Gabriel. Viene enseguida desde Aguascalientes, este gran trovero como es Oscar Zárate, con un tema original de esta que se llama Me Libraré. Y cerramos con un tema de Raúl Abramson en la voz de Jorge Américo, con una vieja canción de amor. Pues les platicaba que este grupo, Voces de Guanajuato, es un grupo que se formó, ya tiene un tiempo que se formó. Todos ellos son de aquí del estado de Guanajuato. Lo conforman José Guillermo Sanza, que es de Dolores Hidalgo, mejor conocido como Pepe. Víctor Eugenio Rendón Vic, de Guanajuato capital, y que ya está fallecido y que en paz descanse. Patricia Medina, o Pati, como la conocen, de Guanajuato capital también. José María Melgar, el Chema, también de Guanajuato capital. Y nuestro querido amigo Gerardo Daniel Pérez, conocido como el tío de Salamanca. Y dice que también falta un integrante que se llama Checho, que es el que trata todos los instrumentos de viento. Ellos pueden encontrar con nuevos integrantes ahora en YouTube, en cualquier plataforma, con el mismo nombre, pues es de Guanajuato, y esperando sea de su agrado. En un ratito más les platico más en este grupo y pues sin más preámbulo continuamos con más de Bohemia en Vivo, solo aquí donde vas, aquí en Robertón FM, la radio más reventada de todas, todísima la radio. Continuamos. ¿Cómo quieres que te deje? Sin siquiera preguntarte lo que hay en mi corazón. ¿Cómo pides que se arranquen como hojas del calendario lo que pasó entre los dos? Si hay cosas inolvidables, momentos inarrancables, hay historia y hay amor. Recapacita y comprende que si yo he tenido errores, no es para decir adiós. Hay cosas que entre los dos son imborrables. El paseo por las calles, nuestros besos en el cine o en la mesa de un café. Las tardes

estamos solos todos, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no acepta nuestro amor. Ay, ay, no acepta nuestro amor. Ay, ay, no acepta. Thank you. yo te di, te lo diga por mí. Te quiero, te quiero más, no sé si puedo, si debo, por miedo decir que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti. Y aquí estoy, le pedí un momento contigo para poderte amar. Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo. Y al viento que es mi único amigo le pedí que lo diga por mí. Te quiero, te quiero, te quiero más, no sé si puedo, si debo, por miedo decir que te quiero, te quiero, te quiero y no puedo más vivir sin ti. Al cielo le robé una estrella, al prado una rosa tan bella, y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Amigos, 8 de la noche con 55 minutos, tiempo central de México. Gracias por seguir en sintonía aquí en Bohemia en Vivo en esta edición número 13. Vamos a enviar saludos a más personas que nos están escribiendo a nuestro WhatsApp privado. Saluditos, por supuesto, para nuestra querida paisana Brenda Mutio, allá hasta Canadá. Y quien está escuchando, lástima que ahorita no puede escribir porque está ocupada en otras cuestiones. Pero bueno, está escuchando. Saluditos, Brenda, gracias por la compañía y la escucha. Gracias por estar en sintonía. Allá con sus clientes nos escuchan, para Rafa Vargas y su esposa. También saludos a nuestros amigos Chinchin Burgers, que igual manera ya nos envían, como siempre, nuestra dotación de hamburguesas. Cada vez que programamos aquí en Irapuato, en Barrosa Burguesas de Irapuato. Saludos a los amigos de JS Solutions, que nos apoya con las cosas cibernéticas que se nos atrevan por acá. Pues saludos a Claudio Esparza, a mi hermano Américo, a mi hermano Chava, a Cuate, gracias por la sintonía, a Matías Chagoya, a Josías Padilla, igual a su papá, Chava Padilla y a Floresta, a Chava Rosales y a su hija Jenny, en el brother Tomás Prieto, a Roberto Cruz, a Carlos Cruz de La Paz, a mi hermano de la Fuerza Bonilla de Agüera, a Chavita Aguilar, a Pepe Morales, Pepe Aguado, que nos escuchan allá en León, Guanajuato. Saludos también para el señor Mau Velázquez y la señora Velázquez. Saludos a su Santiaguita y a Luis Felipe Peña, que nos escucha, a Lucio, a Magali Reyes, a Aurorlos, gracias a Manuel Hernández, de los elegidos, Lionel Carlos también, saludos, gracias a Ramón para Gilberto Leandro. Vamos con el siguiente bloquecito, esto es algo que también seguro les va a gustar. Esto que viene es algo de un trovador de aquí de Guanajuato Capital, ya lo tuvimos hace 15 días. Él es trovador, con un tema original. Esto se llama Cuento. Pues ya viene el grupo Nómada de aquí de Guanajuato con un tema original que se llama Levántate. Esto es de Mauricio Barán y también de aquí de la ciudad de Guanajuato. Viene la rondilla romántica de Guanajuato, de aquí de Guanajuato. Guanajuato con cosas del amor. De luego Guanajuato nos acompaña el gran Carlito del Banco con un tema que se llama Te Voy a Sentir. Princesa de miel, espolvoreada en canela. Él no era más que un bufón de la corte de sus piernas. Ella cortaba la luz y sonrojaba la luna. Él solo tenía su voz para medir su fortuna. Ella charlaba con él fingiendo no pasar nada. ¿Quién pensaría que ahora esté metida en su cama? Él la observa con las manos, la toca con la mirada. De ella se escapa el aliento al ritmo de su guitarra. Empiezan el cuento, se fabrica la magia, hasta caer falleciendo, beso a beso, alma en alma. Él la rodea con sus brazos, ella se duerme con calma. Él va flotando entre estrellas. Un grillo que nunca falta, un bufón que despierta. Él la contempla desnuda, suya de pies a cabeza. Ella suspira dormida, mi princesa de canela. Sus labios siempre son rojos y su boca pequeña. Él le susurra te amo mientras la frente le besa. Una caricia furtiva y sus ojos se encuentran. Él va cazando lunares, con su aliento ella quema. Él la besa por el cuello y le araña la espalda. Juntos empiezan el cuento, se fabrica la magia. Hasta caer falleciendo, beso a beso, alma en alma. Ella se envuelve en sus brazos y este cuento se acaba. Thank you.

Saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Con el regreso, pues vamos al cuarto bloque de este Bohem en vivo de hoy, 5 de diciembre del año 2023. Ya entramos al mes de diciembre, una época donde pues se siente más el espíritu de amor, fraternidad, donde siempre tengo nuevos deseos, donde procuramos estar con la familia, procuramos decirnos muchas cosas. Pues vamos a continuar con más saludos de la gente que también nos sigue enviando más saludos. Por supuesto, saluditos hasta Guadalajara, Jalisco, para nuestra querida amiga Cris López. También se cruza de Guanajuato. A mi compadre, me hiciera mi compadre Raúl, que está en sintonía. Saludos también para Cintia Cárdenas. Saludos hasta McAllen, Texas, para nuestro querido amigo y hermano de toda la vida, Bobby La Tejeda. Saluditos a Becky Rivas, que también está sintonizada. A mi compadre Pepe, gracias por estar en sintonía. Saludos para Alejandra González. Saludos a Stephanie, mi hija, a Steven también, que nos escucha. Saludos a nuestra querida amiga Beltrán, García Aragón, hasta los de Guanajuato. Pues esto que viene es algo que también les va a gustar mucho. Una vez más viene este grupo que se llama Mozos de Guanajuato, que ya platicamos un poquito la semblanza de ellos con este tema que se llama La Pieza. Y sigue bien el señor Tango, el señor de Salamanca, el señor Pedro Rodríguez, con este tema que se llama Sus Ojos Cerrados. una vez más nuestro tocayo, el gran Senado de León, con Huesco de González, con este tema, que se llama Paso Noble de Silverio Pérez, Manu Hernández de León, Guanajuato, con un tema de los solitarios, un tema como iba a titular de su amor. Una vez más viene Yossi, porque hacía Padilla, con este tema de Taylor Swift, que se llama Vivo Paul. Cerramos el bloque con algo de Denis Rodríguez y Manuel Rivera, Dime Cómo Quieres, este tema que se grabó ahí en Canadá hace un mes aproximadamente. Pues, sin más preámbulos, continuamos en sintonía, solo aquí, donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de todas, muchísima la web. Cuando llegue la hora, entiérrenme sin caja y sin pasado, sin ropa. Desnudo como vine quiero irme. De rezos y de llantos no se ocupen. Cada quien da lo que puede en su momento. Cántenme ese día en que mi boca ya no podrá vibrar. Canten por mí. Tóquenme la guitarra. Bébanse un vino y dejen irse a mi envoltura al abrazo tibio de la madre tierra. Que para entonces ya estaré muy lejos, burlándome de la muerte. Trato de enlazar las palabras que con lágrimas salen de mi alma. Palabras que en este momento no quisiera decir. Palabras que acompañarán esta tristeza por unas ausencias no esperadas. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos.

you out on the floor, shimmering beautiful. And when I break, it's in a million pieces. Hush, when no one is around, my dear, you'll find me on my tallest tiptoes, spinning in my high. ¿Dónde está chiquitita? Empezó cuando te vi pasar, sentí algo tan bonito que no sé explicar. Tú me cachaste y me gustaste más. Ay, mira, rancherita, hola, ¿cómo estás? Como quieras. Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Hola amigos de Reventón FM, soy su amigo Terry Ferris. Y si estás trabajando o estás con tu familia en casa, sintonízanos en este espacio diseñado especialmente para ti, siempre con buena música en la radio más reventada de toda la red. No te olvides, tenemos música los 365 días del año para todos los sentidos. Solo aquí, ¿dónde más? En Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Sigue en sintonía, acompáñanos. Amigos, 9:45 PM, tiempo central de México, pues llegamos a la parte final de este programa y no nos queda más que agradecerles por la compañía y por la escucha, pero sobre todo y ante todo por la amistad que nos brinda, gracias por la preferencia, gracias por estar acá con nosotros. Esperamos esto de ahí mostrar el día de hoy, esta bohemia número 13 de esta tercera temporada, y pues haciendo la invitación a que nos escuchen las 24 horas del día, los 365 días del año. Tenemos música para todos los sentidos, para todos los colores, para todos los géneros. De verdad, acompáñenos. No hay excusa, es un buen pretexto para que tengan sus oídos alegría. Y bueno, igual, de igual manera, recomendándoles, visitándoles, invitándonos a que nos envíen sus audios, todos sus opiniones aquí con muchísimo gusto. Los vamos a programar, no tenemos empacho, de verdad, en programar sus audios. También les queremos recordar que al final y al término de este programa de hoy vamos a postear allí en el chat de monito.com de Reventón FM, vamos a postear el link de descarga. Pues vamos a cerrar con lo que sigue. Viene Jorge Américo con un tema de Neil Diamond, esto se llama Sweet Caroline. enseguida Oscar Zárate desde Salamanca, desde Aguascalientes, este gran trovador, con un tema propio, eso que se llama Soñar para Caminar. Trovador desde Guanajuato Capital, con un tema propio igual, eso que se llama Deja. Nómada de aquí de Irapuato, con un tema original de Mauricio Barani, eso que se llama Noches del Puerto. Se viene la rondalla romántica de Guanajuato, de aquí de la ciudad de Irapuato, con un tema que se llama Sé que te casabas. Y cerramos con el gran Carlitos Vivanco de León, Guanajuato, con un tema que se llama ¿Quieres ser mi amante? Este tema de Camilo VI. Pues amigos, yo soy Tierra Ceres, yo también desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, para todo el mundo mundial. Buenas noches, que descansen, que tengan un reparador descanso. Mañana es un ombligo de la semana, mañana es miércoles, disfruten. Y gracias por estar acá con nosotros, nos esperamos la próxima semana. Continuamos. Llevar al final y con como el tiempo va cambiando y no es lo mismo. Cada día que pasa cuesta más y más. Luego hay que sacar las piedras del camino y caminar hasta donde puedas y quieras llegar. Si por azares del destino vas cayendo, no te preocupes, aquí habemos muchos más. Caída recordé de aquella infancia, aquella tierra donde iba con mis vecinos a jugar. Ahora todo eso, todo ya ha cambiado y solo queda nada más el recordar. Estamos todos en el mismo sitio, tratando de arreglar lo que nunca será. Mejor agarra la maleta y dale un tiempo, y ya deja de caminar hacia atrás. Piedras y los baches y los topes, tropezones, resbalones, todos mándalos atrás. Y las piedras y los baches y los topes, tropezones, resbalones, todos mándalos atrás. Y las piedras y los baches y los topes, tropezones, resbalones, todos mándalos atrás. Las piedras y los baches y los topes, tropezones, resbalones, todos mándalos atrás. Y las piedras y los baches y los topes, tropezones, resbalones, todos mándalos atrás. Mándalos atrás. Mándalos atrás para caminar. Caminamos juntos hacia el sol, cuando soñamos despiertos en mi almohada, cuando intercambiamos besos por canción. Deja que esta historia se acomode, deja que te cuente y que te robe todas las sonrisas, las miradas que guarda celosa al todo nada. Deja que el silencio se evapore, deja que lo que sientes se asome. Deja de mirarme asustada y atrévete a intentar estar tonada. Soledad en fantasía, mil momentos que he guardado en mi cajón. Cuando vuelves estas líneas, melodía. Cuando piensas a futuro, un tú y yo. Cuando pisamos las hojas ya caídas y corremos por el tiempo en sol menor. Deja que esta historia se acomode. Deja que te cuente y que te robe todas las sonrisas, las miradas que guardas celosa al tonada. Deja que el silencio se evapore. Deja que lo que sientes se asome. Deja de mirarme asustada y atrévete a intentar esta tonada. Deja que esta historia se acomode. Deja que te cuente y que te robe todas las sonrisas, las miradas que guardas celosa al todo nada. Deja que el silencio se evapore. Deja que lo que sientes aflore. Deja de mirarme asustada y atrévete a intentar esta tonada. Lo que nunca jamás